Hemos estado estudiando acerca de la vida de David. Ya tenemos 2 meses y algo de estar en la vida de David. Y falta mucho que podemos aprender de este hombre. Recuerdan que David se refugió en la cueva de Adulán, ¿verdad? Ahí se reunió con una selecto grupo de amigos. Era un grupo muy especial. Ahí estaban los endeudados, los afligidos, los amargados. Era lo mejorcito de Israel. Pues se apiñaron todos en esa cueva, pero Dios los trató a esos hombres y usó a David también para usarlos. David había tocado fondo, recordemos, en un torbellino de sucesos, perdió su empleo, su hogar, su esposa, su consejero, su amigo íntimo, y finalmente perdió el respeto por sí mismo. Sin embargo, a pesar de lo mal que estaba David, de las cosas difíciles que le habían pasado, podemos ver el corazón de David en medio de esta situación. En la soledad, en la oscuridad, en el frío, con hambre, en medio de la desesperación, David se aferraba a su Dios y clamaba por ayuda. Y vemos en el Salmo 142 y otros salmos cómo él abre su corazón y dice: Señor, estoy afligido, me siento mal, pero confío en ti. Dios sabe las circunstancias que tú estás viviendo. Y él no quiere que seas un superhéroe y que no sientas nada. Él sabe que estás afligido. El problema no es que estés afligido, el problema es a quién vas a acudir cuando estás afligido. El problema es qué vas a hacer cuando estás afligido. Dios sabía que David estaba afligido y no le importa eso. Él lo había provocado en la vida de David para poder hacerle crecer, para que este hombre madurara, para que este hombre creciera, para que este hombre fuera usado más adelante como el rey de Israel. Pero en medio de esa situación difícil, David clamaba permanentemente a su Dios. Ahora, qué triste es pensar que muchos de nosotros andamos de cueva en cueva sin aprender nada. Y salimos de una cueva y medio vemos la luz y nos vamos a meter a otra cueva, a otra crisis. Y salimos y vemos la luz y nos metemos en otra crisis y luego viene otra crisis, pero porque no hemos aprendido la lección de la cueva anterior. Lo que Dios quiere es que no nos estemos encuevando a cada rato porque ya hemos aprendido la lección. Y es una lección progresiva, es un curso sistemático. Vas por el grado 1, luego el grado 2, el grado 3, pero se espera, y Pablo dice, muchos de vosotros debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de que se os dé lechita. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros, habiendo ya transcurrido mucho tiempo y habiendo pasado muchas pruebas y muchas cuevas, ya deberíamos estar en una posición en la cual estamos enseñando y ayudando a otros en lugar de estar siempre recibiendo esa lechita espiritual. Qué triste pensar que podemos andar de cueva en cueva y no aprender nada. Si vamos a estar en una cueva, amados, aprovechémoslo. Que sea un lugar de capacitación, que podamos aprovechar, capitalizar la experiencia de esa situación. Ahora, cada hombre necesita tener un refugio. Cada hombre necesita tener un lugar de refugio. El no tenerlo causa desánimo, tristeza. Y cuando estamos en una situación de desánimo, de tristeza, de crisis, se hace aún más necesario tener un refugio. Pero no cualquier refugio. No es que usted se vaya a meter a la primera cueva que encuentre. Algunos se refugian en el alcohol, en las drogas, en los deportes, en los amigos, en la internet. Hoy la internet es una cueva extraordinaria. Los muchachos se encuevan en el internet y pasan horas y horas y horas. Y no solo los muchachos, algunos viejos que yo conozco también, pasan horas y horas y horas en el Facebook, en el Twitter, en el Hi-Fi, en el Sónico. Todos se lo pueden aquí. Ya saben quiénes son los que andan encuevados en internet. Ahora, fíjense bien, para nosotros como iglesia hay una lección importante. Porque la gente que entra a este lugar, la gente que viene desanimada, la gente que viene con problemas, la gente que viene en una situación difícil, no necesita críticos. No necesita que alguien venga y le critique. Chica, este, mira lo que hizo. Y es suficiente con lo que están sufriendo. Están pasando por una situación difícil. Lo que tenemos que hacer es ayudarles, no terminarlos de hundir. No necesitan que aumentemos su sentimiento de culpa, ni que se les intensifique la angustia, porque muchos de ellos vienen porque vienen cargados de culpa. Lo que necesitan es una palabra de aliento. Y usando el concepto que hemos estado usando, necesitan un refugio, un lugar donde ocultarse, un lugar donde sanar. Eso debería ser la iglesia, un lugar donde sanar las heridas. Necesitan amigos y necesitan a alguien bien dispuesto, solícito, disponible para servir y para amar. Necesitan encontrar en alguno de nosotros un confidente, un compañero de lucha. Si no lo encuentra, si usted no ha encontrado a esa persona, yo le sugiero a alguien mejor. Usted puede acudir al refugio que acudió David, aquel a quien él llamó mi fortaleza, mi roca fuerte, mi castillo, Jesús, mi libertador. Él es tu refugio. Él es tu único refugio. Él es tu mejor refugio. Y hablando de Saúl un poco, aunque Saúl era grande de estatura, en carácter Saúl era muy pequeño. Era tan pequeño que no podía soportar que alguien menor que él en edad y en experiencia estuviera encima de él en valentía y en popularidad. Recordemos que David era el héroe de las multitudes. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y por esto David se tuvo que convertir en un fugitivo, todo por la inseguridad de un mal líder. Ahora, para este tiempo, el grupito de amigos de David ya había crecido. Ya eran aproximadamente 600 hombres, pero ya no eran los desordenados, indisciplinados, gusanos que estaban en la cueva. Ahora eran 600 hombres disciplinados, organizados y capacitados para pelear. Mientras tanto, Saúl mantenía la obsesión de asesinar a David. Y no se le quitaba entre ceja, oreja y cien que tenía que matar a David. En 1 Samuel 23:14, dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Mira, varias cosas importantes. Primero, ¿qué obsesión la de este hombre? Él no trabajaba en otra cosa. Él lo único que hacía todos los días era buscar a David para matarlo. Ahora, a pesar de esa obsesión, Dios no lo entregó en sus manos. Es Dios quien decide. Es Dios quien toma la decisión. Es Dios quien sabe qué es realmente lo que va a suceder. Y es Dios el que permite o no permite que las cosas sucedan. Mire, nadie se muere por casualidad ni por una bala perdida. A mí me dio mucha tristeza la semana pasada. Un árbol cayó aquí por el desvío de Opico. Y cayó justo encima de un microbús. Y justo un microbús de niños. Y no murieron todos. Murieron exactamente los que tenían que morir. 3 personas ahí adentro. Ahora, eso da tristeza. Pero también nos enseña algo. Dios tiene control de cada circunstancia. ¿Por qué no cayó cuando no iba ningún carro? Dios tiene control de cada circunstancia. Y no es que Dios sea malo y, uy, Dios lo quiso matar. No. Es que Dios permite algunas cosas porque Él tiene un propósito. O con las personas que partieron, o con la familia de las personas que partieron. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene el árbol justo que va a caer justo sobre tu carro. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Pero nada sucede si Dios no lo permite. Y tú puedes estar en la peor crisis del mundo. Tú puedes estar en la situación más crítica del mundo, pero nada te va a pasar si Dios no lo permite. Por lo tanto, no tienes que estar confiando en las circunstancias o en las personas o si pasa esto o si pasa lo otro. Lo que tienes que hacer es estar confiando plenamente en Dios, porque Él es el que controla si suceden o no suceden las cosas. Dios estaba preparando a David para un nuevo tipo de reinado en Israel. Él quería otra cosa, no quería ese reinado tan de mala categoría que surgió de Saúl. Él no lo sabía, David no lo sabía, pero Dios, que sí lo sabía, estaba creando en David un hombre íntegro, un hombre de otras características. Ahora, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Fíjese que no los vamos a leer porque eran 400, ¿verdad? Y todos los nombres son un poco raros. Si usted anda buscando un nombre para algún niño, ya sabe dónde encontrarlo. Pero lo que me interesa de esto es que estos hombres llegaron a ganar notoriedad. Ya no eran los vagos, desgraciados, malolientes, endeudados, afligidos y amargados, gusanos que estaban en la cueva. Ahora eran los valientes de David. Dios puede hacer de una persona lo mejor que puede haber. Y no importa qué tipo de persona sea, no importa lo mal que has estado, no importa la situación crítica en la que has estado, Dios puede sacarte de esa situación. En el momento justo, y aquí sucede una cosa interesante, en el momento justo cuando Saúl tenía a David acorralado, que dijo, hoy sí lo mato. David estaba acorralado. Todo el ejército de Saúl estaba alrededor de David. Entonces le avisaron a Saúl que había una invasión de los filisteos. Es lo que les digo. Dios permite o no permite las cosas. Y él iba a guardar a David a costa de lo que fuera, aunque tuviera que mover cielo y tierra para hacerlo. Y precisamente eso es lo que hizo. Cuando Saúl ya había acorralado a David, que lo iba a matar, entonces hubo una invasión de los filisteos. ¿Y qué tuvo que hacer? Regresarse a pelear. Primera de Samuel 23, 27 al 29, dice así. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah-Hamalekot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi, en las alturas del desierto de Engadi. Ahora, Saúl, que era más necio que... termina la incursión de los filisteos, se pelea con los filisteos, derrota a los filisteos, y entonces, ¿sabe a qué vuelve, verdad? A perseguir a David. Sigue contra David. Ya Saúl terminó la confrontación contra los filisteos y continúa en el proceso de matar a su querido amigo David. David huye a un lugar alto. Y es significativo que la actitud de David siempre era la de buscar estos lugares, los lugares altos. Ahora, no solo porque estratégicamente es mejor, tácticamente es mejor, si usted está arriba tiene la visibilidad para poder observar quién se acerca, tácticamente es mejor, pero también porque espiritualmente tiene un significado importante, ya que las alturas se relacionan con Dios. Y si usted anda en las alturas, usted puede tener una buena relación con Dios. Así es que tenemos que buscar esa relación con Dios por encima de todas las cosas. Hay una situación todavía más curiosa aquí. Saúl regresa, comienza a perseguir a David otra vez, y entonces en Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 1 al 4, se da un hecho insólito. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, escogidos, era como el pelotón de reacción inmediata, ¿verdad? La humo iba ahí. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Ahora, cubrir sus pies es una manera elegante de la Biblia para decir que fue al baño. Tenía ganas de ir al baño. Y como no habían estaciones de gasolina para pasar al baño, ¿verdad? Entonces, ni modo, se metió en la cueva. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahora imagínense usted, visualicen usted este cuadro. Usted anda siguiendo al hombre porque lo quiere matar. Y le dice al ejército, espérenme, ya vengo, voy a ir al baño. Se mete en la cueva, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes todo lo demás. Y entonces, al fondo de la cueva, me imagino que era una cueva bastante grande, al fondo de la cueva estaba David y sus 600 hombres. Qué fácil hubiera sido matarlo, ¿verdad? Qué fácil hubiera sido matarlo. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tus enemigos en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora, esto es importante. Todos sus amigos, consejeros, le estaban diciendo, ¡matá al hombre, matá al hombre! Ahí estaban puyándolo, ¡matá al hombre! Ojo con sus consejeros, ojo con sus amigos, ¿quiénes son sus consejeros y sus amigos? Porque cuando usted tenga problemas matrimoniales le van a decir, ¡dejalo, hombre, dejalo! ¡Apegale! ¡Vos podés! ¡Dale duro! Ojo, los amigos tienen gran influencia sobre nosotros. Y en este caso no era la excepción, ahí estaban los amigos, ¡matalo, hombre, matalo! ¡Qué fácil hubiera sido matarlo! Pero entonces David dice, no, no lo voy a matar. Pero se acerca sigilosamente. Esto es para película, ¿verdad? Se acerca sigilosamente y entonces le corta la orilla del manto. Le corta la puntita del manto. Y entonces le corta la esquinita. Y sucede algo interesante. Veámoslo. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Usted puede medir qué tan carnal es alguien si le preguntas, si tuvieras a tu enemigo amarrado enfrente, ¿qué le harías? ¿Qué le haría usted a su enemigo, a la persona que más daño le ha hecho, a la persona que le ha causado dolor durante tantos años, a la persona que le ha estado molestando durante un montón de tiempo? ¿Qué hubiera hecho usted? Pues yo, con solo una gilet y un limón, ¿verdad? Lo comienzo a cortar en pedacitos y después limón. Con eso ya es suficiente. Otros quizás tendrán algunas ideas malas, pero esa es una cosa hasta romántica. No es cierto que nosotros, bueno, tenemos hasta el dicho, te he de ver en el desierto, ¿verdad? Te he de ver en el desierto, muriéndote de sed. Algún día vas a necesitar de mí. Cualquiera diría, Dios lo puso en mi mano. Así que lo mato, pero David no pensó así. David era un hombre excepcional, realmente. No pensó así. La mayoría de nosotros hubiera aprovechado para destruirlo. Aquí podemos aprender algunos principios importantes. Usted puede pensar, ¿a quién le importa un pedacito de manto si no le hizo nada, solo le cortó la orillita del manto? Además, él tiene muchos mantos. Es rey. Tiene mucha ropa, que le rasgue un poquito uno de esos, rápido se lo arreglan, y además él tiene bastante, no le importa, no va a notar un pedazo menos. ¿Sabe? Lo mismo se puede decir cuando usted trabaja en una empresa grande, y puede decir, un lápiz me llevo de la oficina, ¿y quién se va a notar este lápiz? ¿Ah? ¿Quién se va a fijar? Una hojita de papel bond me llevo, ¿quién lo va a notar? A esta empresa no le hace falta ese lápiz, ni ese rollito de papel, ni unos clips. No se trata de si le hace falta o no le hace falta. Se trata de que no son suyos. Y se trata de integridad. esto no es mío, punto. Y yo voy a tratar de cuidarlo lo mejor que pueda por el bienestar de la empresa, porque si la empresa está bien, yo estoy bien. Pero no es esa la mentalidad que nos han enseñado. Es la mentalidad de aprovecharnos y de sacarle el mayor jugo posible a lo que se pueda. No es la cantidad, es la integridad la que cuenta. Así es que solo se atrevió a cortarle una punta del manto. Pero ¿sabe que aún esto le causó grandes problemas de conciencia a David? Le causó problemas en su conciencia. Veamos el siguiente versículo. Primero de Samuel 24, 6 al 7. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. Ahora, ¿usted le diría mi señor al fulano que lo anda siguiendo para matarlo? El ungido de Jehová. El escogido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Esa palabra reprimió es importante, la vamos a ver más adelante. Aquí no se trata de ver quién tiene la razón o quién está equivocado. Saúl estaba equivocado. David estaba consciente de eso, pero no le correspondía a él impartir justicia. Eso le correspondía a Dios. Y David estaba confiando en Dios. La palabra que aquí usa para reprimió es una palabra bien fuerte. Quiere decir, los despedazó. Les llamó fuertemente la atención con unas palabras fuertes. Los despedazó. Ahora, una gran tentación que tenemos siempre es tomar la justicia en nuestras manos, ¿no es cierto? Y si tenemos la oportunidad de pasearnos en alguien que nos ha hecho daño, lo más fácil es hacerlo. Hoy que hay tanta onda con los narcotraficantes y con las maras y los asesinatos, hay mucha gente que dice, ah, no, yo me lo quiebro. Y lo mejor es que los acaben a todos, que los maten a todos. No nos corresponde a nosotros hacer ese tipo de justicia. Hay otras cosas que sí podemos hacer. Orar por la nación, ganar a Cristo, a la mayor cantidad de personas que podamos. Hay otras cosas que sí podemos hacer. Aunque aquí suceden cosas interesantes, ¿verdad? De repente aparecen 30 millones y se encogen, porque de ahí son 20, de ahí son 10, de ahí solo son 5, y de ahí 1.5 millones. Son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas normales que suceden. La devaluación es tan alta aquí que de 30 millones a 5 millones en un día. Lo que sí sería bueno es que lo enterraran y nos avisaran dónde, porque eso de no saber está fregado. Ok. La venganza no nos corresponde a nosotros. Y miren, tenga cuidado usted con la venganza. Si usted piensa que usted va a tomar la justicia en sus manos, tenga cuidado. No le vaya a pasar lo que le sucedió a una mujer que encontró la lámpara maravillosa. Pero esta mujer había sido agraviada, ofendida muchas veces por su esposo. Su esposo era un tirano y la maltrataba, y entonces a ella se le apareció por ahí, le encontró la lámpara maravillosa y se apareció el genio de la lámpara y le ofreció 3 deseos. Y viene la mujer y dice, bueno, lo primero que voy a pedir es ser la mujer más rica del mundo. Y el genio le dijo, está bien, te voy a conceder los 3 deseos, pero quiero advertirte que a tu esposo le voy a dar 10 veces más de lo que tú me pidas. Ah, pero no importa que tenga pisto, pero yo quiero ser la mujer más rica del mundo. La mujer más rica del mundo. ¿Y sabe qué le pasó al marido, verdad? 10 veces más rico. El segundo deseo fue ser la mujer más hermosa del mundo. Está bien, dijo el genio, solo acordate. No importa. La mujer más bella del mundo. ¿Y qué pasó con el marido? El hombre más bello del mundo. Siempre le atraviesan a uno ideas. El hombre fue 10 veces más guapo que ella. Pero en tercer lugar, la mujer dijo, quiero que me dé un infarto sumamente leve. Pero sumamente leve. No fue tan inteligente, no crean. A ella le dio un infarto leve, pero al marido le dio un infarto 10 veces más leve. Ay, ¿ustedes qué dijeron? Se quebró al chero. No, al hombre le dio un infarto 10 veces más leve. Lo que pasó es que la mujer sí se murió en el infarto. El hombre quedó vivo y se quedó con todo lo de la mujer. No le vaya a pasar a usted lo que le pasó a esta señora. Tenga cuidado con la venganza. Mire lo que dice la Biblia. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza. Mía es la venganza. No diga, mía es la venganza, dice el Señor. No, mía es la venganza, dice el Señor. O sea, es de Él, no es mía. A su tiempo, y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Dios tiene su plan para con todos aquellos que están viviendo una vida que no es la correcta, y Dios se va a encargar de ellos. Dios es quien tiene en su mano el poder de retribuirles de acuerdo a sus obras. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos están en paz con él. Qué sabroso es poder tener una vida íntegra, tranquila, en la cual no le debo a nadie y por lo tanto nadie puede ni achacarme nada. Hasta las personas que no me aman, que no me quieren, hasta esas personas me respetan. Esa debería de ser una buena meta para nuestra vida. Primero de Samuel 24:8-12. Veamos lo que sucedió aquí. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Dice que nunca le faltó el respeto. Nunca le faltó el respeto. Y esa es una lección importante. Porque nosotros, dice la Biblia, tenemos que tener en alta estima a nuestras autoridades. Cualquiera que sea nuestra autoridad. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros pastores, las autoridades nacionales, hagan lo que hagan, porque Saúl no era una buena pieza. Pero nuestro respeto hacia la autoridad es un principio bíblico. David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¡mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremenda actitud! ¡Qué tremenda actitud! Hay una frase del doctor Swindoll en este estudio de David que me gusta mucho en cuanto a esto. Él dice, ahora volvamos a la vida real. Me gustaría prometerles que cuando usted hace lo correcto, sus enemigos también lo harán. Se van a arrepentir y van a cambiar de actitud. Lamentablemente, lo más probable es que no sea así. En la vida real, esto no suele suceder. No suele suceder. El que usted perdone, no haga lo que está a su alcance hacer y usted tenga una buena actitud con la gente, eso no va a implicar que la gente, y sobre todo, iba a decir gente que no conoce al Señor, pero la verdad es que hay gente que conoce al Señor y también actúa así. Pero quiero decirle algo, a pesar de eso, usted en lo profundo de su corazón sentirá la satisfacción de haber hecho lo correcto. Si usted lo ve desde el punto de vista humano, no es gratificante. Pero cuando usted le cree a Dios y reconoce que Él tiene el control de todo y que Él hará justicia tarde o temprano, usted puede descansar en Él. Usted tiene que estar confiado que Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Aquí hay tres principios que deben ser tomados en cuenta. Cuando se trata de sobrevivir a la tentación más sutil de la vida, Swindoll dice que la venganza es la tentación más sutil de la vida. Vale la pena ser tomados en cuenta cuando nos sentimos víctima de maltrato. Y un pequeño paréntesis hablando del maltrato. En psicología, en consejería, usamos una frase que es muy cierta. Siempre decimos que el maltratador ha sido maltratado. Lamentablemente hay una cadena de maltrato. La persona que fue maltratada, maltrata. Y esta persona que fue maltratada, maltrata. En algún momento, cuando eso llega a nosotros, tenemos que cortar esa cadena de maltrato. Porque si mi papá me maltrató, yo maltrato a mis hijos. Y mis hijos van a maltratar a sus hijos. Tenemos que cortar esa cadena porque el maltrato es una maldición. El maltrato es una maldición. Muchos locos, homicidas, violadores, etcétera, etcétera, han surgido del maltrato de un padre. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Pero decía que hay tres principios aquí. El primero, puesto que hay corrupción en la tierra, tenemos que reconocer que hay maldad en la tierra, siempre habrá maltrato, siempre. No podemos ser ingenuos y pensar que como nosotros tenemos buena actitud y queremos servir al Señor, pues todo el mundo anda en la misma onda. No es cierto. La única manera de librarse de ser un maltratador es vivir en el Espíritu y no en la carne. El maltrato es un pecado como cualquier otro, pero es importante librarse de él viviendo en el Espíritu de Dios y no dándole lugar a nuestra carne. Ahora, segundo lugar, si las actitudes de maltrato siempre existirán, igualmente existirán sentimientos de venganza. Es normal que tengamos sentimientos de venganza, lo cual no significa que sea bueno. Es normal porque humanamente es una expresión muy propia del ser humano quererse vengar. No digo que se lleve a cabo la venganza. No digo que usted la realice, pero debe saber que tendrá sentimientos de venganza. Usted debe saber que los va a sentir para poder combatirlos. Manejar el maltrato no es fácil. Por eso es tan revolucionario el mensaje de Jesús. Fíjese lo que dice en Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 35. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Ya comienza mal, ¿verdad? Haced bien a los que os aborrecen. Híjole. Ya ni sigamos leyendo. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¡Qué tremendo! Esta es la gracia de Dios. Es más demandante que la ley. En la ley era ojo por ojo, diente por diente. Punto. Pero la gracia de Dios dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, presentale también la otra. Imagínese, si alguien le hiere en una herida, usted le dice, mire, le voy a presentar a la otra mejilla para que usted la salude. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. O sea, cuando lo asalten y le roben, mira, aquí tengo otras cositas que tenía aquí escondidas, ¿eh? Aquí tengo otros 20 pesos que... A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Así es que con permiso, abran sus carteritas, voy a pasar recogiendo otra... Está difícil eso, ¿verdad? Está duro. Manejar el maltrato no es fácil. Bien dicen los stickers de los sabios buceros, ¿verdad? Los dueños de autobuses con su sabiduría popular, Dios te dé el doble de lo que me deseas, ¿verdad? y va pasando un buzón y se le tira a usted encima y Dios te dé el doble, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Antes o después de pitarle, no importa. Ahora, en tercer lugar, puesto que el deseo de venganza es previsible, no lo combata en sus propias fuerzas, no va a poder. No va a poder. Cuando uno está herido, está dolido, está golpeado, está mal porque esa persona le hizo daño, usted en la carne no va a poder detener el deseo de vengarse. Tiene que hacerlo en el Espíritu. No lo haga en sus propias fuerzas. Permítale a Dios actuar en su vida. Solo Dios puede librarle de la esclavitud de no perdonar a alguien, de tener resentimiento con alguien, de quererse vengar de alguien. ¿Sabe qué es lo peor del resentimiento? Que la amargura, el resentimiento, no daña a la persona a quien usted odia o se quiere vengar, lo daña a usted. Y sabe, el que está resentido con alguien es esclavo de ese resentimiento. El que está amarrado es usted. La persona que usted resiente algo, no le pasa nada. Es usted el que está atado, está amarrado, no se puede soltar de ahí. Igual que Saúl, Saúl estaba tan mal con David que Saúl no hacía en otra cosa que pensar en matar al hombre. No le importaba a los filisteos, no le importaba nada, él ni su reinado. Él no estaba en el palacio, en lugar de estarse abanicando en el palacio, andaba siguiendo a David por todos lados hasta que lo pudiera matar. Solo Dios puede sanar su corazón para llegar a perdonar. La clave de vivir una vida tranquila es no guardar rencores con nadie. Y sabe, mire, somos tan, que guardamos rencor no solo con la gente alrededor que nos ha herido, pero sabe que guardamos rencor con nosotros mismos también. Hay algunos que no se perdonan y pasan años y años sin perdonarse alguna cosa, con el sentimiento de culpa de algo que hicieron hace años y siguen culpándose de ello. Hay enfermedades psicosomáticas que vienen por la culpabilidad, por no sentirse perdonado y por no perdonar. Ese resentimiento te puede traer aún enfermedades. Mire, ¿sabe cuál es el colmo? Estamos resentidos con Dios. Y le echamos la culpa a Dios de muchas de las cosas que nos suceden. Y cuando nos resentimos con Dios, entonces decimos, allá no voy a ir a la iglesia. Ay, gran venganza contra Dios. ¿Y usted cree que le está haciendo algún daño a Dios porque no va a venir a la iglesia? ¿Usted cree que le está haciendo daño a Dios porque se va a alejar de Él? Ay, ya no quiero tener nada que ver con Dios. Ya no quiero tener nada que ver con Dios porque estoy resentido con la vida y todo me ha salido mal y ya. ¿Y usted cree que Dios está preocupado? Ay, ya no voy a ir a la iglesia. No. ¿Sabe lo que va a pasar? Que en su camino va a tener que encontrar otra cueva pronto, otra crisis, que le va a motivar a decirle a Dios, ay Señor, perdóname, sí, es cierto, yo la regué, ahí voy de nuevo. Así es. ¿Para qué se va a resentir con Dios? Y mucho menos si el resentimiento con Dios es para dejar de ir a la iglesia, para dejar de tener comunión con Él, para dejar de estar con los hermanos, para dejar tantas cosas que pueden suceder. El deseo de venganza es la tentación más sutil y se da en cada circunstancia de la vida, de un empleado hacia un jefe. Es que mi jefe me trató mal, así es que voy a hacer mal este trabajo. ¿Quién va a salir dañado? Usted. O de una esposa hacia un esposo. Una esposa que se vuelve indiferente a su esposo. Una esposa que no atiende a su esposo ni emocional, ni física, ni sexualmente. Hay mujeres que están tan resentidas con sus esposos que no los atienden sexualmente. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Qué va? O una esposa que es infiel por venganza por la infidelidad de su esposo. ¿Quién se está haciendo daño? Todos. Todos son parte de esto. Contra un padre o una madre. Contra un maestro. ¿Sabe una cosa que nunca haga, por favor? Nunca se pelee con un mesero. La venganza de los meseros es terrible. Usted se puede comer una comida con escupida encima. ¿Sabe que los meseros escupen la comida de la gente que los trata mal? Trate bien a los meseros. Mira el mesero. ¡Ay, qué lindo, mi muchachito! Póngalo aquí. Esto es lo que nosotros llamamos defender nuestros derechos. Es que somos muy buenos para defender nuestros derechos. No somos muy buenos para cumplir con nuestras responsabilidades. Pero sí somos excelentes. Yo veo en la televisión a todo el mundo exigiendo sus derechos. Exigimos nuestros derechos. Yo tengo mis derechos. Dios reconoce tus derechos. Dios sabe los derechos que tienes. Pero te pide que los cedas. Te pide que los cedas. Te pide que ames a tu enemigo, aunque tengas derecho a odiarlo. Te pide que bendigas y no maldigas a los que te han hecho algo. Te dice, deja tus derechos, cédelos y haz lo que yo te digo. Si tú permites a Dios obrar en tu vida, Él va a tomar la iniciativa. La iniciativa tiene que ser de Él. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible... Si es posible, hay veces que no es posible, hay gente con la que no es posible. Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 18, 19 y 21. Ahora, hay tres pasos para llevar a cabo la venganza. Primero, viene el agravio. Nos sentimos heridos, dañados por lo que nos han hecho. Luego, vemos a la persona que está vulnerable, y ese es el momento ideal para vengarnos. Cuando una persona está vulnerable, cuando una persona está en su muralla protegido, no es un buen tiempo. Pero cuando lo vemos vulnerable, entonces... se suelta el deseo de venganza. Entonces viene el acto de venganza. Te voy a encontrar en el desierto. Te he de ver con sed. Ni un vasito de agua te voy a dar. Dios sabe que tenemos derechos. Pero Él dice, cede tus derechos. Dámelos a mí. No se los estamos cediendo al enemigo, se los estamos cediendo a Él. Y le estamos permitiendo a Dios que obre en nuestra vida. Quiero terminar con esta idea. Nunca se arrepentirá de haber perdonado a alguien, aunque no lo merezca. Pero sí se va a arrepentir de no haber perdonado, de no haber perdonado a alguien, aunque se lo merezca. ¿Me entendió? Sí. Yo me quedé confundido, pero igual. Nunca se arrepentirá de haber perdonado a alguien. Por el contrario, siempre se va a arrepentir de no haber perdonado. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y por eso es que podemos aprender de la vida de David. Porque David, cuando tuvo en su mano al hombre que lo andaba persiguiendo para matarlo, cedió sus derechos y dijo, Dios, yo no soy nadie para quitarle la vida a este. Solo tú puedes hacer eso. Solo tú puedes hacer eso. Qué tremendo poder aprender de la vida de este hombre. Y pensar que estas son cosas de la vida diaria, de la vida práctica. No es algo que algún día... Yo sé que cada uno de nosotros hemos sido heridos por personas. Y cada vez que tú eres herido por una persona, va a surgir en ti el deseo de tomar venganza. No tomes venganza. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer en la vida de esta persona. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias porque podemos disfrutar del carácter de un hombre al cual podemos imitar, del cual podemos estar orgullosos y poder decir, yo quiero tener ese estilo de carácter, ese tipo de carácter. Puedo recordar el ejemplo de Jesús, que es nuestro mejor ejemplo. Que cuando le abofeteaban y le insultaban y le escupían y le arrancaban la piel a pedazos, Él no lanzó un rayo contra sus enemigos, contra los que le estaban matando, sino que los bendijo. Y le pidió al Padre que los perdonara. ¡Qué tremenda actitud la del Señor! Y Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y entregó su vida por ti y por mí. Oh Señor, gracias. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor.